Todo por el aire. Todo por el aire. Una invitación para que tus viernes tengan el rock que necesitas para tu fin de semana. Todo por el aire. Música, discos, recitales, entrevistas, noticias. Todo lo vas a tener acá, en Radio Cooperativa Indy 104.7. Todos los viernes a las 19 horas. Todo por el aire. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas noches. Esto es Todo por el Aire. Mi nombre es María Eva. Estamos acá en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Estamos acá en la casona Centro Cultural, Avenida Rivadavia 641. Bueno, estábamos escuchando ahí una banda emblemática del heavy metal de la Argentina. Estábamos escuchando Destrucción. De B8. Qué banda B8. Bueno, fue la banda pionera, ¿no? Del heavy metal. Una banda que se formó en fines de los 70, más exactamente en el año 1979, ¿no? Por los dos Ricardos fundada. Estaba Ricardo Moreno y Ricardo Iorio. Fundada por ellos dos. Y bueno, estaba ahí en el 1983, sale Luchando por el Metal también, ¿eh? Qué discazo ese de B8, ¿eh? Bueno, estaba Iorio tocando en bajo, bueno, estaba Osvaldo Civile que falleció, estaba en guitarra. Ahí hay una discusión para mí, ¿no? Para mí es Osvaldo Civile, para mí fue el mejor guitarrista, ¿eh? El mejor guitarrista de todos los tiempos de heavy metal, me parece. Bueno, hoy vamos a tener una nota buenísima. Vamos a estar con Walter Mesa, el cantante de Orcas. Bueno, Orcas estuvo tocando, estuvo tocando el sábado en Estadio Obras. Por primera vez, solos, ya tocaron en varios recitales. Abriendo con otras bandas, inclusive y todo, pero... Solos tocaron el sábado, el pasado sábado 17 de octubre en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. Bueno, ahí estábamos escuchamos un ratito más a Orcas, Sueños. Una nota 5 minutos. Hola. Hola. Hola, Walter. Eva, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá con toda la familia engripada, pues estoy medio a las corridas. ¿Todo bien? Uy, ¿en serio? Bueno, bien. Mucho festejo mucho frío además, ¿no? sí. Bueno, Walter, gracias por recibirnos acá unos minutos. Bueno, la verdad que primero te quería felicitar por el Obras que tuvieron el sábado pasado, ¿no? El primer Obras. Gracias. Es la primera nota que estamos haciendo después de una catarata de fechas, todo, ¿viste? De difusión, la gira de prensa por todos los medios. Son la primera media hora que es el día después, el diario el lunes. Ah, muy bien. Te agradezco y bueno, aprovecho la oportunidad a toda tu gente ahí de agradecer. Buenísimo. También tenemos varios fanáticos ahí. Sí, estamos acá. Acá está, mira, acá mi operadora técnica me hace así, me hace la señal de la cabeza que sí. Che, qué bueno. Bueno, contanos un poquito del Obras. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué pasó ahí? Es volver atrás y tiene un poco más de mérito, ¿viste? Bueno, ahora, vos sabés que Orcas es una banda de muchos años de trayectoria, arrancó en los 90, 80, se puede decir. Claro. Osvaldo Civil es un guitarrista de 8, bueno, nada, con un montón de cambios de integrantes. Sí, sí. En el 97, entre yo, tuvimos, bueno, es una banda importante, Orcas es una banda grande. Totalmente. Seguimos tocando. Tuvimos oportunidad de hacer Obras en otros años. Sí, ustedes telonearon a varias bandas en Obras. A un montón. Sí, hicimos festivales, también hicimos festivales, ¿viste? Así. Y claro, siempre se coqueteábamos con la idea de hacer una obra. Sí. Pero no imaginábamos que iba a haber una propuesta en este año, en el 2024, en la situación que está el país. Claro, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Nosotros veníamos, estábamos grabando el disco, nuestro último disco, el disco número 13, que se llama El Diablo. Sí, sí. La compañía y nuestra manager cerraron un acuerdo, ¿viste? Porque esto es todo económico. Seguro. Hace cuatro meses era otra situación de país. Claro. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, si pinta por algo es que pinta ahora esta situación, y bueno, la aceptamos con toda esa presión que después, viste, te va llevando en la convocatoria, en la venta de entrada, en los costos, todo lo que es la interna después de la organización de un evento tan grande, ¿no? Seguro, pagar todo, sonido, stage. Claro, y en este país que entró, viste, que entró en una situación de que al principio cerrás por 10 y termina valiendo 30, ¿me entendés? Claro. Las reglas de juego son así, y bueno, pero nosotros creo que ahora viendo como logro, la carga emotiva que se le puso a la obra, Obras, viste, es un lugar que para gente de mi generación, o bandas, es el templo del rock, así como se llama. Y llegar ahí es como un... Te posiciona en un estatus emocional que es muy muy fuerte. Ahí tocar Los Redondos, La Reina, V8, Serú Girán, te digo, todos los grandes. Obras como la consagración. Es el templo del rock, Obras. Exacto. Y en este momento era como que estaba devaluado, ¿viste? Sí. Tenía muchos problemas. Y bueno, muy pocas bandas heavy metal, de heavy argentino, pudieron realizar su obra. Seguro. Y nosotros era como una deuda pendiente. Y lo logramos bien. El 17 de agosto, ¿viste? Así como decimos, bien. Bien, por vos fin. Sabés que fue un amigo mío, Mario, ahí que aprovecho para saludarlo, y me dijo que estuvo impresionante, el Obras. Sí, bueno, viste, eso yo ahora, recién ahora, en este mes, después de esfuerzo que hicimos, fueron dos meses de ensayo, elegir las canciones, diseñar toda la parte de escenografía con la gente dedicada a eso, los técnicos. Tuvimos que dejar de tocar para tratar de que se vendan, de esa que la gente tenga la necesidad. Exacto. De ese show. Sí, le hicimos esa carga emocional del primer Orca, el primer Obra de Orca, toda la historia, y creo que acompañó desde dentro de ese contexto. Fue una fiesta y nosotros lo vivimos en ver a la reacción de la gente el día después, los mensajes, y ahora vos lo que me estás contando. Y como quedé yo también, quedé completamente roto por la cuestión de entrega, ¿viste? Al 100%. Y me imagino. ¿Cuánto tiempo tocaron, Walter? Y más de 3 horas. Ah, bueno, pero sí. Sí, ¿sabes cómo quedamos? ¿Sabes cómo me tenía que...? No, ¿sabes cómo estaba? Nos reímos de nosotros porque somos un grupo sexagenario. Y vimos realmente y mostramos el aguante. Somos gente que ya pasó los 50. ¿No? Seguro, ¿no? Obvio. Yo también ya pasé los 50. Y bueno, ¿viste? Vos sabés, con pasión lo hacés, pero después los huesos se duelen de otra forma. Después me lleva la satisfacción, ¿viste? Cuando lográs un sueño, un anhelo y ves la felicidad de mucha gente que. Claro. Que se contagió con este sueño y seguro. Porque es una banda de mucha lucha, mucho sacrificio, mucha historia. Entonces, mucha historia tiene Orca, sí. Coronar con este Obra es como que cerramos un ciclo. Sí, buenísimo, la verdad que muy bueno. Yo mira, recuerdo que ahora en octubre va a ser un año de Tecnópolis que tocaron, ¿te acordás? El año pasado. Sí. Ese día... Había una cola, yo fui, estuvo buenísimo, un sonido, sonaron. Sí, no, mira, fue impresionante. Ahí, bueno, eso, nosotros fuimos una punta de lanza y como un experimento de esa gente. Vos sabés que Tecnópolis está ligado a la parte política. En su claro, momento. Sí. Nos tocó en una fecha media complicada porque hicimos dos Tecnópolis. La primera fue la primera, ¿te acuerdas que el día anterior fue el intento de asesinato de Cristina? Sí. Que era al aire libre, inauguraban el escenario más grande que hay ahí, había casi 25.000 personas, impresionante. y querían probar la conducta del público heavy, ¿viste? Claro. Entonces no, ya, todos estaban con distintas ocupaciones, Rata Blanca, tal. No podían, y bueno, quedó Orcas. Y quedó como un experimento a ver cómo se iba a comportar. Encima pasó eso de Kirchner. Nosotros que somos apolíticos, que somos bastante reactivos, reaccionarios, sí, transgresores, si se puede decir. Claro. Decíamos, qué situación difícil. Y la gente se comportó, dio cátedra de cómo se comportó. Y después nos llamaron de vuelta al estadio cerrado sí, para 14.000 personas. Claro. Y ahí fue donde, bueno, ahí donde los productores, viste, ven la pelota y dicen, ay, vamos a ver qué onda, bueno. Claro, yo fui al del estadio cerrado, que estuvo impresionante. Impresionante. Sí. El sonido. No, la verdad que estuvo muy bueno. La gente ahí haciendo el aguante desde temprano. Y no, la verdad que estuvo muy bueno ese día. Claro, y eso fue con entrada gratis también. Exacto. Y bueno, una buena puesta en escena, y ahí también nosotros nos empezamos a perder el miedo. Claro. Dice, porque una banda cuando arranca dice, que vamos a convocar a un lugar tan grande, hay mucha gente que, viste, que no conoce, o exacto, qué sé sí, yo, no se engancha, qué sé yo, con el claro, metal en estos momentos. Y lo de Obras, teníamos ese temor, pero sabíamos que íbamos a llegar a los objetivos económico de que nos requería la situación, ¿me entendés? Porque cada una obra es muy caro, no. Seguro. Es fácil. No, es por fácil. Eso es que no toca, por eso es que no tocan todo, ¿viste? Claro. Y nosotros lo invertimos, y creo que el resultado está a la vista, como vos me contabas, fue una fiesta. Nosotros en ese momento estábamos muy concentrados, muy atentos a lo que queríamos hacer, sí, decir. Y realmente estamos muy orgullosos de toda nuestra gente. Casi 20 y pico de personas, 25 personas trabajaron. Claro. Entre los editores, seguro, de video, asistentes. Sí, sí, sí. Y salió una fiesta. Por suerte, podemos decir que hicimos historia, y ahora estamos. Ya la gente, ahora vos ves las notas, todos nos catalogan como una de las 5 bandas más importantes de heavy metal en Argentina. Que totalmente. Eran, sí, sí, sí, totalmente. Yo creo que sí. Creo que sí, porque Orcas, además de tener una historia que, como decís vos, ¿no? De fines de los 90 hasta hoy, más allá de los músicos que hayan pasado y que perdure en el tiempo, bueno, eso habla de que, ¿no? De que la banda va y bien. Y le metimos, y la pérdida de Osvaldo nos marcó a fuego, ¿viste? Seguro. Osvaldo es un líder. Claro. De la forma también que partió Baldo, ¿viste? Claro, en esa sí, sí. Que en este momento generó un montón de grietas y disputas y peleas. Claro. Orcas es una banda que todos los que fueron parte de Orcas se creen dueños de una partecita, ¿viste? Seguro. Y bueno, ahora yo estoy hace un montón de tiempo y logré cuando nos juramentamos, sí, seguir con Orcas, poner a Orcas en el sitio que de los dioses, ¿viste? De sí, estar en ese núcleo de bandas grandes. Seguro. Creo que lo logramos. Lo lograron, trabajo, sí, lo lograron, y la verdad que sí. Y se nota, además, se nota en la música, se nota en las letras, en la convocatoria de la gente. Sí, seguimos haciendo canciones, seguimos haciendo música, ya no venimos a descubrir nada nuevo, quizás. Seguro. Marcamos una forma de hacer heavy, un estilo propio, no copiamos a nadie, y las letras hablan de nosotros, de la convivencia del día a día, de la búsqueda. Y prendió, ¿viste? Hay muchos pibes que se sienten identificados con ese mensaje, hay sí, otros que no, pero bueno. Claro. Tratamos de que sea música y que la gente en esas 2 horas de show la pase bien y se reencuentre con los amigos y esté todo bien. Ahora arrancamos una gira grande. Ah, te iba a preguntar eso, de la gira. Sí, sí. El 6 de septiembre ya arrancamos en el que se le da en San Miguel, volvemos a los barrios. Después estamos en Ezeiza, después estamos en La Cuadra. El 22 de septiembre hacemos un show íntimo ahí para los amigos, ¿viste? Que yo ahí en el bar. Y ahí lo hago, lo reencontramos con todos amigos, lo explotamos y tocamos canciones del nuevo disco. Qué bueno. Y después tenemos Reinas el 29, y Chivilcoy, en ese el mes de septiembre. Después ya tenemos, estamos para el Knockfest también, ahí con Slipknot. Ajá, mira. Te doy una prensa. Después estamos en un festival en Solano, que es grandísimo, con Áspera, Serpentor. Ah, mira, va a haber un festival ahí en Solano, sí, lo vi. Eso, en el Bombero, sí, sí. Bombero es unas tres días. Exacto. Hay uno de rock, punk y heavy metal. Y heavy metal, bien. Y bueno, Eva, volvemos a laburar, estamos contentos, estamos trabajando. Es mucho decir en épocas que estamos viviendo, ¿no? Hacer lo que uno siente, lo que nos gusta. No, y aparte, además, haber convocado tanta gente, como decís vos, es muy difícil un momento socioeconómico, ¿no? Porque tenés que pagar la entrada, viajar en bondi, ¿cuántos chicos que viajan en bondi o en tren, viste? No, sí, todo, aparte, viste, es un grupo familiar, porque a veces el papá quiere venir con la mamá, con dos hijos. Claro. Es un presupuesto, la entrada, ¿seguro? Después tomarte algo, todos sabemos. Sí, sí, vamos, ya sabemos. Vamos a ir sí al supermercado y comprar y te das cuenta. Exacto, ya está. Y encima que hay un montón de ofertas, ¿viste? Hay un montón de ofertas de shows que te gustan. Y bueno, le pusimos todo. Y ahora, qué sé yo, estamos viendo el resultado, que estamos cosechando todo el cariño y toda esa emoción que la estuvimos conteniendo para que no nos desbarranquemos y hagamos cualquier cosa. ¿Viste? Seguro. Laburamos, Eva. Laburando a full. Bueno, y contame del disco nuevo, o del último disco, en realidad. Y el disco es un disco que tiene una concepción rara, porque había un disco en pandemia, al aprovechar la pandemia, separate, empezamos a hacer música, sí, y juntamos como más de 15 canciones. Pero bueno, tuvimos la desgracia de tener un cambio más de integrante. Se va Castor, su guitarrista, y se va Mariano Elías Martín, su baterista. Ajá. Y tenemos, viste, ese bajón de empezar, sí, a buscar de qué hacer, si seguimos, si no, lo de siempre. Claro. Viste, el buscar gente nueva, que tenga ganas. Seguro. Y tuvimos la gran suerte de encontrar estos dos pura sangre, que son dos personas hermosas, como Lucas Bravo, guitarrista, y Cristian Romero, baterista, que nos dio ganas. Sí. Nos dio ganas de tocar. Viste. Ahí te dio una dosis de vida, ¿no? A la banda, ¿o no? Sí, tienen 30 años, tienen un hambre de gloria. Olvídate, con eso. Estamos medio curtidos, ¿sabes? Claro, ya con esa edad. Ellos tocaban, tocaban en Mortífera, ¿no? Claro. Sí. Yo estaba medio hinchado los huevos, ¿viste? De empezar a buscar, de empezar a comerme todo de vuelta. Claro. ¿Viste? Los haters, de toda la porquería que está generando los cambios integrantes, que este otro, que está. Orca el de antes, este, no, a mí me había pegado muy fuerte el COVID, también me pegó quedé muy mal de salud. ¿En serio? Sí, estuve internado, una neumonía bilateral, me rompió todos los pulmones. Y también el bajón de perder amigos, viste, por ese virus. Sí, claro. Por eso yo, qué sé yo, viste, y teníamos un disco, y bueno, cuando entraron los pibetos, empezaron a decir, se merecían, descartamos todas las canciones de esa etapa. Sí. Quedaron solamente dos, que es El Infierno que Inventás y Ya No Hay Dolor. Sí. Que son canciones del topo, que es el más mimosón, el más cariñoso. Sí. De Don Neto. Y Lucas y Sebastián empezaron a componer de vuelta y salió unas canciones que de a poquito me fueron motivando a sentir el amor por Orcas de vuelta y extrañar. Sí. Y bueno, me dije, ¿por qué no hacer un disco? Y empecé a componer, empecé a posicionarme, sí, viste, en ese personaje que empieza a absorber un montón de sentimientos que después se hacen letra. Exacto, se hacen canción. Sí. Y salió un disco oscuro, que marca una etapa, viste, de que vivimos, una etapa de oscuridad total, donde sí, falta de empatía, el egoísmo, esa guerra psicológica del mal contra el bien, que ahora, viste, parece que está todo mal, viste, que está claro, ganando el mal, parece. Sí, totalmente. Y saliendo de gira, teníamos nosotros un tema que se llamaba El Diablo, y uno de los plomos dice, loco, se dieron cuenta que este es el disco número 13, y viste, el 13 es una carga, exacto, viste, un número heavy. Mala suerte, ¿viste? Sí. Pero yo me empecé a interiorizar, y en ciertas culturas del 13, viste, es transformación, cambios, sí, muerte de un estado, ¿me entendés? Como que no es un, el 13 no es solamente Z o mala suerte, hay culturas que lo valoran. Que lo valoran, sí, sí, sí, sí. Y bueno, le pusimos el 13, vamos a poner El Diablo, después sin desconociendo de esa carga fuerte que tiene el nombre El Diablo, ¿viste? Claro. Y nosotros separándonos a lo que es la parte religiosa, que no es el maligno, no somos satanistas, ¿me entendés? No, no, no. ¿Viste? Y bueno, salió El Diablo. Y ahora hacemos la gira que se va a llamar El Diablo Tour, donde vamos a presentar 5 canciones del disco nuevo, que va a ir rotando. Sí. Y nada, me asombra y me llena de alegría el recibimiento que tuvo este disco. ¿Viste? Es terrible, ¿viste? Todavía seguimos vigentes, seguimos todavía. Bueno, dando pelea. Y además a la gente le dieron una dosis de orcas, 3 horas de show, se fueron todos, ¿no? Todos, boletos, sí, no sé cómo quedamos. Pero bueno, lo teníamos que hacer. ¿Viste? Había que hacerlo. Hay que regalar eso también nosotros. Nos regalamos. Seguro. Nosotros, también. No, y además es un regalo para el público también, ¿eh? El público que lo sigue. Sí. Que es... Y hay que tocar, es hermosa, es la mística que tiene Obras. Yo me claro, no, Obras es un... Yo cerraba los ojos y veía ahí a Papo, a Ricardo, sí, B8, a Barón Rojo, Cerú Girán, todas las bandas que sí, en un momento fui a verlas, viste, Pega, después de ellos, pero todos los que tocaron, Motorhead. Sí, ¿qué? Tocaron un montón de bandas. Los 90, La Renga, Los Redondos. Sí, sí. No, no, no, fue por eso, bueno, es el nombre, ¿no? El Templo del Rock, bien, sí, llamado. Así sí, que bueno, bueno, Walter, Eva, la verdad, gracias. Que gracias por recibirnos, la verdad que muy generoso de tu parte, favor. Que encima estás así medio engripado. No, viste, después, ¿cómo pasa siempre, viste? Una vez que está todo en tensión, se afloja el cuerpo y claro, se todo el sistema inmunológico. Y seguro. Tengo una nana chiquita que va al jardín, ¿viste? Los pendejitos del jardín se agarran cualquier cosa. Ah, y nosotros sí. Olvídate. Tengo una nana de 6 años con Lucero que se agarra cualquier cosa y nosotros los veteranos no agarramos. Pero yo estoy bien, estoy acá sosteniendo, de Mucam. Bueno, bien, bien. Bueno. Bueno, bueno, Walter, la verdad que bueno, muchas gracias por la notita que nos diste. La verdad que para nosotros es un placer. Y bueno, y con orcas tenés que seguir, ¿eh? Ahí buscá. Hay un montón de chicos, de gente que quiere tocar con ganas. Así que... Y bueno, vamos que falta. Vamos, está todo más que... Ahora vamos a volver ahí, a tu ciudad. Tenemos que volver. Ojalá, sí. Ojalá, aguante que acá está re bueno. Para bueno, que te vengan. Mando un abrazo. Bueno, te mando un abrazo, Walter. Adiós. Muchas gracias. Chau, gracias. Chau. Muy bien, ahí estábamos hablando con el señor Walter Mesa, cantante de Orcas. Bueno, nos recibió, estaba ahí medio pachucho, pero bueno, nos estuvimos hablando igual un poquito de todo lo que fue el sábado en el Estadio Obras de Buenos Aires, ¿eh? Bueno, ahí vamos a escuchar un poquito más de música. Nothing. Muy bien, ahí pasó Orcas con su tema Veneno. Y antes estábamos escuchando B8, Cautivos del Sistema. Bueno, pasó la nota con Walter Mesa, cantante de Orcas. Fuimos el primer medio, muy bien, ¿eh? El primer medio con el que habla Walter Mesa después de Obras. Así que bueno, la verdad, un placer. Bueno, estábamos hablando de B8, esta banda pionera del heavy metal. La fundó Ricardo Iorio, los dos Ricardos, le digo yo, Ricardo Iorio y Ricardo Moreno. Ricardo Iorio tocaba el bajo, Samarvine cantaba y Osvaldo Civile, para mí, el mejor guitarrista del heavy metal, de la historia del heavy metal, para mí, fue Osvaldo Civile. Bueno, más tarde entra, Civile se va a vivir a Brasil y más tarde entra Walter Giardino. Walter Giardino, que es el fundador de Rata Blanca, ¿no? El actual fundador. Bueno, sigue Rata Blanca igual. Siguen tocando, creo. Así que bueno, ahí entra Giardino y. Bueno, esta banda siguió tocando. En 1980 hacen su primer presentación en Villa del Parque. Y bueno, ahí empezaron a tocar en el 82. Lo lleva Civile, lleva a Guille Cinta, que es el... Entonces creo que era, tocaba en una banda que se llamaba Té de Brujas. Té de Brujas. Bueno, no, la verdad que no la conozco esa banda. En el 82, bueno, sacan un demo cassette, tocan en el Barrock, ahí en Obras, con Papo. Ahí Papo ve por primera vez a B8, y los invitan a tocar, los invitan a tocar con ellos en un recital que dieron en San Miguel, que eran Los Violadores, Riff y B8. Así que bueno, pero después, ¿qué pasa? Bueno, pasa como pasó con muchísimas bandas, se terminan separando. La separación oficial, digamos, que la da Ricardo Iorio, fue en el año 87. Y bueno, y ahí se separan todos los músicos y hace cada uno su banda, ¿no? Porque bueno, Ricardo Iorio hace Hermética, Giardino hace Rata Blanca, Walter Giardino, el guitarrista. Y Osvaldo Civile hace Orcas, ¿no? Y también hace Lobos, Samarvine con Roldán hacen Lobos. Así que bueno, ahora vamos a estar escuchando un poquitito más. A ver, vamos a escuchar Hermética, ¿qué les parece? Como para ver, a ver, escuchar algo de lo que hizo Ricardo Iorio en Hermética, ¿eh? Ahí vemos. Murmurando se queja ante esta actitud. Así es. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí estábamos escuchando Hermética con Vientos de Poder y Soy de la Esquina. ¿Cuántas veces nos habremos quedado en la esquina, no? Siendo adolescentes ahí, con los chicos, con los heavies del barrio, con los heavies del barrio ahí tomando cervezas y nos habremos quedado, ¿no? Bueno, estábamos hablando, ¿no? De B8, de cómo surgen todas las demás bandas. Al terminar B8, cada uno dijeron, bueno, vamos a seguir haciendo música. Cada uno terminó haciendo, bueno, uno fue Ricardo Iorio, que creo que Hermética es la banda emblemática del heavy metal, ¿no? Trash metal, algunos le dicen, ¿no? Pero bueno, no. Para mí fue la banda heavy metal por excelencia, la de Hermética. Bueno, Hermética, la verdad que se empieza a formar en el año 88 y ahí cuando lo convoca al Tano Romano, al Pato Strunz, a Claudio Connor en voz. Bueno, después Fabián Espataro se va de batería, se va de la banda y y ahí empieza. Bueno, uy, tenemos mensajitos, de ahí me llegaron mensajitos, A ver, qué, perdón, pero bueno, lo voy a pasar porque después no lo vamos a poder con el tiempo. Acá me pone Ariel, gracias por Hermética, me pone Ariel. Bueno, Ariel de Buenos Aires, de la zona sur de Berazategui, ¿eh? Mirá dónde nos están escuchando, de Berazategui, me está mandando gracias por Hermética. Y sí, Hermética es la banda emblemática. Bueno, después pasaron un montón de cosas, ¿no? En el medio, en el 89 hacen un disco debut, Hermética, en el 91 lo expulsan a Tony, ¿cómo se llama? No me sale, a Tony Scotto. Lo medio como que lo echan a Tony Scotto, me parece, ¿eh? Y bueno, y ahí lo llaman a Claudio Strunz. Bueno, a finales de ese año empiezan, tocan en Estadio Obras dos veces, como teloneros de Motorhead y de Black Sabbath. Toma, esto es lo que pasó con las bandas heavy. En las bandas heavies no llenaron un Obras por sí solos, sino que siempre fueron invitados de otras bandas. Por eso hablábamos de Walter con Walter Mesa de que haya ido tanta gente. Haber llenado una obra sanitaria, ¿no? Bueno, acá Gael también me pone pasá más metal, me dice. Bueno, mira, bueno, Gael también. Ahora vas a escuchar un poquito, vamos a seguir escuchando. Quiero poner Logos, Malón, vamos a poner las bandas que surgieron de B8, ¿no? De la separación. Bueno, en el 94. ¿Qué pasa? En el 94 lanzan un disco, un discazo que se llama Víctima del Vaciamiento y hasta fue disco de oro, Fue disco de oro, yo no lo sabía, pero Víctima del Vaciamiento fue disco de oro y bueno, ahí empiezan a hacer un montón de recitales. Pero bueno, en ese año, ¿qué pasa? Se separan, a fines del año del 94, se separan a pesar del éxito, de la fama, de las obras, de los recitales, de haber sido teloneros de un montón de bandas. Bueno, se separan y bueno, ahí queda Claudio Connor con el Tano Romano y el Pato Strunz, forman Malón. Había un bajista que se llamaba Carlos Cuadrado, también él forma Malón. Y por otra parte, bueno, Ricardo Iorio, ¿qué hace? Arma Alma Fuerte y ahí es cuando lo convoca al Tano Claudio Marcielo. Y bueno, y después, bueno, empieza. Hay un documental que se llama La H no murió. Yo, la verdad, no lo vi el documental. Tendríamos que verlo. Parece que es como que tiene una serie de recitales. Creo que Ricardo Iorio no quiso participar del documental. Pero bueno, habría que verlo el documental, Hay que verlo porque nunca lo vi. Bueno, la banda se separa, ahí, ¿qué pasa? Cada uno sigue, arma su banda como puede, ahí es cuando viene también Orcas, que Osvaldo Civile arma Orcas, así que bueno. Ahora vamos a escuchar A mí me gustaría escuchar a Logos, ¿eh? A ver, ahí la banda de Claudio Connor. Vamos a escuchar Logos. Buscando restos del amor que se ha perdido. Muy bien, ahí estábamos escuchando Logos, como relámpago en la ciudad y la industria del poder. Bueno, esta es otra banda que salió de B8, ¿no? Logos. Bueno, fue formada también por Alberto Samarvide, Miguel Roldán y Adrián Sensi. Deciden formar Logos. Y bueno, hacen un... A mediados del año 1991 graban como un demo, digamos. Sí, un demo, un simple de cuatro temitas. Y lo presentan al demo en el programa del Ruso Berea. En el programa de la Heavy, la Rock and Pop. Bueno, los que escuchan Heavy, ese fue el programa, ¿no? Heavy Metal terrible, que estuvo muchísimos años, que era el Ruso Berea con el... con Nagy, con el gordito Nagy, ahí los dos. Así que bueno, lo presentan ahí, la presentación oficial de Logos la hacen en Cemento, Estados Unidos, 1234. Miren cómo me acuerdo, ¿eh? En el boliche en Cemento, en el año 91, el 11 de octubre. 11 de octubre, qué fecha, ¿eh? El 11 de octubre es la fecha del cumpleaños de mi madre. Así que bueno, miren, ese día ellos... debutan en Cemento. Ya igual venían con gente, con recitales. Así que bueno. Bueno, después empiezan a tocar, empiezan a grabar. Graban una primer producción, que es como esta canción, La Industria del Poder. Bueno, después tuvo como disco del año. Fue como mejor cantante Alberto Samarvide también. Y bueno, y también como relámpago, la canción que estábamos pasando recién, como relámpago en la ciudad, que también es reconocida como mejor canción heavy metal, ¿eh? Así que bueno, luego sigue tocando, fue teloneros también de los tres shows que realizó Kiss, en el año 94. Fue Logos, fue el telonero de Kiss, que fue también en Estadio Obras. Así que bueno, también tocaron en Paraguay en el año 85. Medio raro, ¿no? Haber tocado en Paraguay en esa época. Pero era un festival que se llamaba, creo que Festival Mercotour o Mercorock, algo de eso se llamaba el festival. Así que bueno, ahí también tocó y bueno, tuvo así muchos años tocando Logos. También después tocó con Rata Blanca, con Orcas, en un festival también que se llamaba Metal Rock Festival, que también fue en Obras. También en esa época le rinden un homenaje a B8, junto con Osvaldo Civile y Gustavo Rowek, hacen también un disco en vivo llamado Un Homenaje, digamos, tipo homenaje con covers a B8. Así que bueno, la verdad que fue, tocó por todo el país, tocaron en Chile. Después con el tiempo, Beto Samarvide se instala definitivamente en Estados Unidos. Entonces, bueno, es como que ahí ya la banda un poco estaba medio como que separándose, digamos, ¿no? Ya tenían proyectos solistas. En el 2004 hacen un paréntesis de varios años, de como de 6 años. Pero bueno, también se presentan por primera vez en Europa en el marco de un festival que se llama Festival Viña Rock. Así que, tocaron muchísimo. La verdad que Logos también es otra banda muy buena, que también, historia del heavy metal. Y ahora vamos a escuchar otra banda que se desprende de B8, que es Malón. Así que vamos a escuchar a Malón. Tu causa es ley, acorralada. Muy bien, ahí estábamos escuchando la voz de Malón, Claudio Connor. Bueno, Malón fue una de las bandas también, ¿no? Que se desprende de B8. Va, de Hermética. De Hermética sale Malón y están ahí con Claudio Strunz y el Tano Romano, y con el bajista Carlos Cuadrado. Bueno, ahí se forma Malón en el año 1995 entra Malón. Bueno, la verdad que Malón tiene unos discos, Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia, que salen en 1995 y 1996. Y recién estábamos escuchando Mestizo y Grito de Pilaga. Así que estábamos escuchando ahí a esta banda con la voz de Claudio O'Connor. Bueno, Claudio O'Connor empiezan a tener muchísimos recitales en Argentina, en Latinoamérica. Tocaron en el Estadio Malvinas Argentinas, ahí grabaron un CD con un DVD también. En el 2015 tocan en el estadio en el Luna Park, en el Luna Park, que también. Yo no recuerdo si yo fui a ese recital, estoy media confundida, no sé si fue en el Malvinas, creo que sí, que estuvo muy bueno, muy bueno. Y bueno, la verdad que Claudio O'Connor con Romano y el Pato Strunz continuaron con el grupo, con el nombre de Malón. Pero bueno, también había como una rivalidad, ¿no? Con Alma Fuerte, me parece, también un poquito con el grupo de Ricardo Iorio. Terminan tocando también en obras como soportes de Machine Head. El primer álbum también de ellos, Espíritu Combativo, tiene un videoclip que se llama Síntoma de la Infección. Así que bueno, pero también rodó por los estudios de Miami, por los InTV también. ¿Se acuerdan el programa InTV? Que pasaban también los videos. Bueno, tocan también, participan en el Monster of Rock de 1995. También participaron en el Estadio de Ferro junto con Ozzy, con Rata Blanca. Bueno, la verdad que tienen varios. Tuvieron también una separación en el medio, en el 98. Que, bueno, Claudio O'Connor medio como que se separa y termina siendo O'Connor solo. Que era como un proyecto paralelo, ¿no? A Malón. Bueno, después en el 2001 medio como que intentan a tener una reunión, pero bueno, Claudio O'Connor no quiso, medio como que no, prefirió quedarse con su ¿cómo se llama? Con su proyecto paralelo que era O'Connor solo. Ahora vamos a escuchar, yo la verdad que me gustaría escuchar un poquito más de Orcas, y quiero que escuchemos una versión que hizo Walter Mesa en el año 2021, una versión de Los Redondos que se llama Preso en mi ciudad. Vamos a escucharlo. We'll be right back. ¡Epa! ¡Qué dosis, eh! ¡Qué dosis de heavy metal que le estuvimos poniéndole al fin de semana, eh! Bueno, ahí estábamos terminando de escuchar Preso en mi ciudad de Orcas, una versión del año 2021 que está muy buena. Yo no sabía que había hecho esa versión, así que bueno, está buena, eh. Y bueno, y lo último que estábamos escuchando era Ciego para ver, también de Orcas. Bueno, esto es todo por el aire. Esto es Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Estamos acá en La Casona, Avenida Rivadavia 641. Y teníamos medios de comunicación. Tenemos 542913. O también nos pueden escuchar por www.fmindierock.com.ar. Ahí están todos los programas. También los pueden seguir escuchando. Y el martes a las 15 horas hay repetición de programa. La verdad que hoy tuvimos una nota muy linda con Walter Mesa de Orcas. Muchas gracias. Primer medio después de obras sanitarias que tuvieron el sábado. Y bueno, ahora ya nos vamos a ir. Ya estamos en la hora. El tiempo es tirano. Acá la señorita Paola Moyano en operación técnica. Gracias, Pau. Y bueno, hoy nos vamos a ir con O'Connor, Yo Caníbal. Ahí va, otra versión de Los Redondos. Bueno, buenas noches y que nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el programa y bueno, esto es todo por el aire. El próximo viernes, 19 horas, nos encontramos. Cuando el fuego me...